Entonces llegaron a una casa. Esta casa me resulta conocida. Oh, esta es mi casa, donde me crié. Sí, lo es. ¿Y reconoces a ese niño pequeño sentado allí leyendo solo? Soy yo, de niño. Pero, ¿por qué estás solo? Tú debes saber la respuesta. Porque mis padres estaban trabajando, por eso siempre estaba solo. Por eso mis navidades eran tan tristes y solitarias. Ven, toma mi mano, no tenemos mucho tiempo. No, ya he visto suficiente. Vete, no me tortures. No me eches la culpa. Te dije que eran sombras de las cosas que fueron. Llévame de regreso. Solo nos queda una última parada. Nuestro tiempo se acaba. Y aparecieron en un jardín. Scrooge era ahora un hombre joven, sentado en un jardín al lado de una hermosa dama. La mujer estaba llorando. No puedo casarme contigo, Ebenezer. Hay algo que tú amas más que a mí. Tontería. No amo a ninguna otra mujer. Es cierto. Amas el dinero. Lo amas más que a nada en el mundo. No hay nada malo en amar el dinero. Cuando nos comprometimos, éramos pobres y luego fuimos felices siendo pobres. Espero que seas feliz con la vida que has escogido. Y la mujer se alejó corriendo del jardín. El anciano Scrooge y el espíritu la siguieron. Cuando se detuvieron, Scrooge pudo ver que ella ya era algunos años mayor. Había niños riendo y jugando con la mujer. Una niña pequeña la abrazó y le dio un beso. Ayúdame a abrocharme el sombrero, mamá. ¿Son sus hijos? Así es. Pero pudieron haber sido los tuyos. Entonces cerró la puerta y entró un hombre que llevaba muchos regalos. ¡Papá! Los niños corrieron y lo abrazaron. El hombre sonrió y les dio los regalos. Después abrazó y besó a su esposa. ¡Basta! ¡Llévame a casa! Y Scrooge apareció en su dormitorio. Gracias a Dios. Todo fue un sueño. Entonces sonó la campana del reloj. No, Ebenezer. No fue un sueño. Supongo que eres el espíritu de la Navidad presente. Así es. Soy el espíritu de la Navidad presente. Tengo mucho que mostrarte. Tómate de mi bata. Apúrate. No podemos llegar tarde.